Hoy es lunes 17 de junio de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Ayer tuvo lugar una nueva edición del Día de la Bicicleta. Como cada año, a decenas de personas, chiquis y mayores, cogieron sus bicicletas para participar en una edición del Txirrindular en Neguna, organizado por el BTT de Berriozar. En esta duodécima edición, el tiempo acompañó y todas las personas participantes pudieron disfrutar de un gran ambiente y de un recorrido completamente nuevo. Tras la carrera, todo el mundo recibió un obsequio y se sorteó una bicicleta entre los participantes. Hablamos ahora de cine, porque el FICBE 2013 ya ha comenzado a calentar motores. La semana pasada se abrió el plazo de presentación de cortometrajes para el Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar. Será la sexta edición de este evento organizado por el colectivo Berriozar Films Cultural Lanceluce y tendrá lugar del 23 al 26 de octubre. El plazo de inscripción concluye el 18 de agosto y podéis encontrar toda la información y las bases del concurso en su página web www.ficbe.com. Este miércoles finaliza el plazo para apuntarse al campamento organizado por el Gaztelecu. Los días 25, 26 y 27 de junio se celebrará el campamento juvenil de verano en el Valle del Baztán, en la localidad de Narbarte. Esta actividad organizada por el Gaztelecu está dirigida a jóvenes de entre 14 y 21 años de edad. Durante los días que dura el campamento, además de participar en actividades de piragüismo y senderismo, los chicos y chicas de Berriozar podrán visitar el Parque Natural del Señorío de Bertiz. El plazo de inscripción concluye el próximo miércoles 19 de junio, una inscripción que podrá formalizarse en el propio Gaztelecu de 5 a 8 de la tarde. Las personas empadronadas en Berriozar deberán pagar una tasa de 20 euros, mientras que las personas de fuera de la localidad el precio será de 30 euros. El miércoles la Coral El Carrequín despedirá la temporada con un concierto gratuito. La Coral Berriozartarra ha preparado un recital al aire libre para decir adiós a la presente temporada. La cita tendrá lugar a las 7 de la tarde de este miércoles 19 de junio en la pérgola de la Plaza Euskal Herria. La vacunación e identificación de perros se hará el 20 de junio, el próximo 20 de junio, de 9 y media a 10 y media de la mañana, en la bajera de la avenida Guipúzcoa 17, se procederá a la vacunación antirrábica e identificación de perros, los perros mayores de 4 meses. De la misma manera, la vacunación antirrábica se administrará a todos los perros que en plazo de 2 años no hayan sido vacunados. La tercera edición del 3x3 de streetball de baloncesto se jugará el 22 de junio. El tercer memorial básquet de 3x3 de streetball se jugará el próximo 22 de junio en el campo de baloncesto de la parte trasera de Plaza de Donantes, situada junto a Decathlon en Berriozar. Las categorías participantes serán senior, juvenil e infantil, masculino y femenino. El plazo para inscribirse finaliza el 21 de junio, siendo necesario depositar 12 euros en el número de cuenta 30350198651980016566 de Caja Laboral. Repetimos el número de cuenta 30350198651980016566 y posteriormente se podrá entregar el recibo del pago en el polideportivo junto a la hoja de inscripción. Bueno, y hablamos ahora de la información meteorológica, y es que empeora el tiempo. Cielo nuboso o muy nuboso Disminución de la nubosidad por la noche, chubascos débiles a moderados durante las horas centrales del día y por la tarde pueden ser tormentosos, remitirán durante toda la noche. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en acusado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en egusquiplaza.net.